altura, con sabrosura, bailando a sola. Lo mismo a prisa que despacito, cuando lo baila con tu chiquito, suavecito, suavecito. Ay, en un solo ladrillito yo quiero gozar. Suavecito, suavecito. Ay,